estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de internet. Si no estás en internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com. Vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. El espacio público, este lugar, este concepto que se ha definido durante mucho tiempo y que inclusive algunos autores no se pueden poner de acuerdo, ha sido motivo de un sinnúmero de estudios. Pachuca no es la excepción. El día de hoy nos acompaña en el programa Nodo Urbano Lilia Susana Carrillo Medina. Susana es arquitecta por el Instituto Tecnológico de Pachuca. Además, es maestra en estudios de población y actualmente candidata al doctorado en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México dentro de la Facultad de Urbanismo y Desarrollo Regional. Considerándose una profesional ecléctica, ha abordado ligeramente el diseño arquitectónico en el ámbito privado. Sin embargo, Susana se ha desempeñado entre 2007 y 2011 como docente en el Instituto Tecnológico de Pachuca, impartiendo materias dirigidas al urbanismo, elementos básicos de la arquitectura y fungiendo como monitor en el taller de aprendizaje sinérgico para el programa probético de ingreso al sistema tecnológico. Actualmente, Susana es miembro de la carpeta de revisores de la revista Papeles de Población, que publica el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Población. Ha colaborado en el diseño de contenidos programáticos para el área de Sociología y Demografía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Susana está interesada en la investigación urbana y los problemas sociales de la modernidad. Ha publicado diversos trabajos dentro de la Sociedad Mexicana de Demografía, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Colegio de Hidalgo en su compendio de aportes para el desarrollo del Estado de Hidalgo, abordando temáticas de migración intermetropolitana. Sus trabajos al día de hoy, trabajos de investigación, se dirigen a cuestiones de percepción del espacio, presentando como temática de tesis doctoral un análisis del espacio en la vivienda de interés social de recién creación en el Estado de Hidalgo. Además de realizar dos proyectos de investigación sobre percepción del espacio público y gentrificación, un tema de verdad interesante. El primero de estos en la Universidad de Alicante, España, y el segundo por desarrollarse en la Universidad Técnica de Yildiz, Turquía. Susana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Joan. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme volver a verte, volver a encontrarnos. Y ahora en este espacio tan multidisciplinario, tan intenso, tan lleno de energía y de una búsqueda muy interesante acerca de lo que es la arquitectura, la ciudad y el urbanismo. Claro. Fíjate, ¿cómo es que una arquitecta con estos estudios que están, por supuesto, relacionados con los humanos, con las personas, con lo social, decide emprender un camino a estudiar una maestría en estudios de población? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar eso, Susana? Mira, Joan, yo creo más que en las casualidades, en las causalidades. Puedo decirte que de principio no sabía a dónde me enfrentaba, ni a dónde llegaba. De principio me encontré con una gaceta de la universidad, decía que estaba dirigida a cualquiera que estudiara a la gente, a la población, al ser humano y sus formas de relacionarse, la ciudad, la metrópolis, el área rural, etcétera. Y bueno, me pareció interesante y dije, vamos a intentarlo. Siempre he creído que cuando es tu camino, se da. y se dio. Entonces comencé un camino de batallas personales, intensas profesionalmente también, porque se abandonó de repente lo que es la arquitectura, y posteriormente me di cuenta de que ahí estaba yo, y probablemente no era la mejor arquitecta, ni la mejor demógrafa, ni por supuesto tampoco la mejor socióloga, pero era lo mejor de mí, que podía yo aportar algo nuevo, algo mío y algo que me apasionaba. Entonces fue que me enamoré de eso y lo concluí, y ahora me siento muy orgullosa de eso, de los estudios de población, y me gusta seguir ahí un poquito, como decimos nosotros, de metiche, ¿no? Leyendo un poco, asistiendo, alejándome y regresando. Es un ir y venir, un enamorarse mutuamente, ¿no? Una búsqueda. ¿Qué es lo que tú estudiaste, digo, a grandes rasgos, ¿no? En esta maestría en estudios de población. Bien, la sociodemografía o los estudios de población se dirigen a describir cuantitativamente los fenómenos sociales. Es decir, ¿qué es lo que se puede realmente generalizar o no dentro de la sociedad? Hay tres fenómenos fundamentales que se analizan en los estudios de población: la movilidad de las personas, que es la migración, el crecimiento social, ¿sí? Es decir, por qué nosotros vamos, venimos, vivimos, regresamos, laboramos, etcétera. ¿Por qué mueren? ¿Por qué nacen? ¿Cuántos? ¿Con qué características? Todo esto es el crecimiento de la población. Tenemos también lo que es la parte del cómo se desarrollan dentro del espacio, que es justamente donde yo comencé a abordar. La parte laboral, que es fundamental actualmente, la parte económica, el desarrollo industrial, vamos, comienza a ampliarse este horizonte, y de repente tenemos que es un área multidisciplinaria en donde convergen diversos estudiosos de los fenómenos sociales y describen un perfil de la sociedad. Esto, por supuesto, le sirve para a algunas personas para tomar decisiones. Sí, claro, está muy relacionada con lo que es la política pública, con lo que son los tomadores de decisiones. Está relacionado también con la planeación y la distribución de los recursos, con el análisis de las directrices del desarrollo urbano y el desarrollo regional. Tiene una vertiente importante acerca de lo que es la salud pública, porque permite verificar quiénes y cómo, bajo qué condiciones están desarrollándose en el crecimiento de la población, es decir, cuántos hijos, bajo las condiciones de la unión familiar. Viene un poco de cuestiones de género, que es importantísimo, y que cuando uno se enfrenta como arquitecto a esos temas, dice, wow, ¿a poco esto existía? Sí, sí, claro. Sí, es interesante, realmente los estudios de poblaciones es un tema que pudiera parecer punto y aparte para la arquitectura, pero que en realidad nos da lo que es justamente lo que siempre buscábamos: solucionar las verdaderas necesidades de la población, claro, ¿no? El usuario. A nosotros nos decían del usuario, ¿no? En la escuela, ¿no? Solucionar, sí, las personas cambiaron a ser el concepto del usuario. Fíjate, ¿no? Cómo esto ha cambiado. Hace unos minutos, antes de fuera del aire, me comentabas sobre que llegó un momento en el que cuestionaban, o bueno, te cuestionabas inclusive, yo quiero pensarlo, que una arquitecta estaba haciéndola de socióloga, o posiblemente una socióloga estaba intentando hacer cuestiones de percepciones de la arquitectura. ¿Te fue difícil siendo arquitecta en entrar en estos temas? Yo creo que cuando abordé la parte de estudios de población, no, porque fue ahí donde descubrí la línea del urbanismo, la macroarquitectura. Pero cuando comencé a hacerlo en forma y a presentar investigaciones que pretendían ser importantes, es ahí donde me encontré con muchos otros profesionales fuera de la arquitectura que debatían un poco la existencia de alguien formado en las ciencias exactas, porque así es como nos determinan, uh-huh, no en las ciencias sociales, que estaba abordando fenómenos de la población, la construcción de estas redes, la construcción de esta sociedad. Y entonces fue cuando yo debatía justamente que el espacio es un constructo social. Y comenzaba yo a hacer ejercicios con ellos. Tuve que bajar un poco el volumen de mi trabajo a tratar de llegar a un diálogo con ellos primero. Hacía ejercicios muy básicos, en donde les pedía antes de entrar a los coloquios que observaran hacia algún punto. Yo tomaba mi mano, señalaba hacia algún punto y les preguntaba qué era lo que habían visto. Y seguramente algunos me dijeron, bueno, yo estoy viendo una pared, estoy viendo la ciudad. Quienes conocen un poco lo que es Cedixo y observan desde Cedixo hacia la ciudad, bueno, es una panorámica inmensa. Y entonces podríamos ver casas, podríamos ver terrenos baldíos, podríamos ver el horizonte simplemente, las nubes, etc. Cada uno respondía, pese a que yo señalaba el mismo sitio, de diferente manera. Y es ahí donde yo les hablaba justamente de cómo cada uno, conforme se va permeando de su vida cotidiana, construye lo que es el espacio para ellos. Hay un elemento de percepción muy interesante que más adelante nos vas a platicar, que precisamente estás en esta parte de tus estudios. ¿Cómo fue tu estancia en Europa? Wow. No, vamos a ser bastante objetivos. Primordialmente, hablando de las causalidades, siempre he creído en el factor sorpresa. Había la intención de explorar nuevos territorios. Pese a ser profesional o no dentro del área de la arquitectura, siempre me ha apasionado la ciudad. Por eso parte de mi presentación es: soy ciudadana del mundo. Me gusta la ciudad porque me gusta observarla. Me gusta ver cómo la gente la percibe, la siente, la crea, la desaprueba, la deconstruye y la vuelve a construir y le otorga lenguaje. Y me faltaba contraponer un poco lo que yo conocía de la ciudad latinoamericana y presentarlo en otra ciudad, de preferencia europea. Comencé una búsqueda en diferentes universidades para acoplar mi trabajo de investigación con lo que a ellos les interesaba. Y llegó un día en el que me llegaron no una, sino tres invitaciones hacia la misma universidad, la Universidad de Alicante. Comencé a analizar la invitación y dije, creo que es el momento, definitivamente. Y me lancé en un éxodo interesante, porque inclusive la familia fue un poco, no ha sido a la situación, ¿no? Era renuente, decía, no, pero ¿por qué? Si aquí tienes tantas cosas que hacer, ¿no? Y yo creo que era la ansiedad, pero también, pese al factor sorpresa y a la causalidad de la vida, pues creo que debe de haber una disciplina. Entonces esto me generó un compromiso de investigación, de un horario diferente, de nuevas metodologías, que a final de cuentas fue muy enriquecedor, porque llegué como sociodemógrafa, no como arquitecta, a un departamento de urbanismo y de planeación, y entonces comenzaron a confrontarse, no solo en el departamento, sino en mí, las ideas acerca del espacio. Entonces, al mismo tiempo que yo estaba trabajando en la academia con los conceptos, salía y comenzaba a vivir la ciudad. Y entonces había recorridos de caminatas de 45 minutos, de analizar los espacios que no existen aquí. La horizontalidad que tenemos en México y en Latinoamérica no existe de esa forma allá. Allá es una verticalización, ¿no? Que ahora estos conceptos de densificación urbana, ¿no?, de crecer hacia arriba y de no tratar de expandir la ciudad, están buscándose, no sé si son objetivos ya que están alcanzando en ciudades como las que tú estuviste, ¿no?, en ciudades europeas. Sí, definitivo. Vamos a ir a esta primera melodía que nos traes. Siempre es una dinámica aquí en el programa dar una que los invitados nos compartan sus melodías, porque salen cosas bien interesantes. ¿Por qué escogiste esta melodía, Susana? Read All About It, de Melisande. Bueno, habla justamente del lenguaje que tú tienes. Creo que todos y cada uno, como usuarios del espacio y como ciudadanos, tenemos un lenguaje. Lo permeamos hacia la ciudad y la ciudad nos lo devuelve de alguna forma. Y me gusta justamente eso, aprender a disfrutar de este espacio y de su lenguaje. Hay un discurso importante y por eso me gusta esa canción. Me identifico mucho. Vamos a escucharla. Esto es Nodo Urbano, No Se Vaya. Platicando con Susana Carrillo, arquitecta sociodemógrafa, ¿es correcto? Es y, correcto. Candidata a doctora en estudios de población. No, en ciencias sociales. En ciencias sociales. Sí, ciencias sociales. Se me fue por ahí mi script. Incursiones en la docencia, Susana. Sí. Llega un momento en el que, por azares del destino, te toca estar ahora del otro lado de los respiradores en arquitectura. ¿Cómo fue eso, Susana? Nuevamente por causalidad. Exacto. Sí. Bueno, la idea de la docencia nunca estuvo alejada de mí, porque pese a que mi padre es por formación académica ingeniero, desde la adolescencia él era catedrático. Entonces, eso me familiarizaba con esa idea del profesional, dándole un poco de la experiencia hacia el casi colega, ¿no? Porque siempre he considerado a mis alumnos como colegas, antes que cualquier cosa. Y después he tenido la fortuna de que también se conviertan en grandes amigos. La verdad es que yo estaba recién egresada y titulada. También fue como cuestión de asumir que probablemente esa era parte de mi misión en todo esto de lo que es la incursión profesional. Entonces me ofrecen hacer el examen para dar cursos propedéuticos en el tecnológico, mi alma mater, y dije, bueno, vale, vamos. Me quedo, me agrada, y después de tener 2 horas a la semana, terminé dando casi 25 o 30 en el semestre, y me volvía loca. Pero era maravilloso. De alguna u otra manera, convivir con el alumno, convivir con el chico que tiene nuevas metas, que tiene proposiciones, que debate, que habla acerca de los sueños, de cómo cumplir estas metas del ser profesional, y darte cuenta que muchas veces necesitan una palabra, a veces dura, porque sí, también hay que ser estrictos con ellos, pero una palabra de aliento o una palabra de guía, un decir, mira, sé lo mejor de tú mismo, deja de pelear con los demás, deja de querer ser mejor que aquel, ¿no? Sino sé lo mejor de ti mismo. No habrá quizás el mejor arquitecto egresado del tecnológico, porque muchos debatirán quién será, pero lo que nadie podrá debatirme es que no habrá nadie como cada uno de ellos y nadie como yo. Y entonces entre nosotros por lo mismo ha surgido mucha amistad. De hecho, pese a que no me considero muy grande, eres una jovencita. Soy una chicuela, yo lo sé. Ya he visto varias generaciones de esos chicos partir y ser mis colegas, y es un orgullo. Es decir, estos grandes arquitectos algún día me dijeron, Arqui, ¿cómo le hago aquí? Y eso es gratificante, intensamente. ¿Cómo es Susana como docente, como catedrático? ¿Es exigente? Sí, porque me gusta que den lo mejor de sí mismos. Sí, porque creo en ellos. Confío mucho en su capacidad. Por eso les exijo. No me gusta apapacharlos. Porque para apapacharlos yo creo que está la novia, el novio, los papás. A mí me gusta de repente jalarles las orejas. Sí, sí me gusta. Pero tampoco me gusta estarlos haciendo sufrir, a desvélate. No, no, no. Creo que la dinámica es piensa. Confía en tu instinto, pregunta, debate, anda, hazlo. Decía un famoso arquitecto del tecnológico, suéltate el pelo. Hazlo. Y esto es lo que, estas son las generaciones cambiantes que yo veo, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos tocó estudiar con excelentes maestros, pero también una dinámica diferente. Claro. Una estructura de clase diferente, ¿no? Así es. Dura inclusive, ¿no? Nosotros nos tocó también esta parte de lo difícil. Y veo cómo ahora muchos compañeros académicos intentan explorar unas nuevas formas de enseñar a los alumnos y de llevarlos por estos conocimientos que antes no teníamos tan cercanos, ¿no? las mismas retículas cambian, ¿no? Los modelos, los planes cambian, tratando de adecuarse al tiempo, ¿no? Quizás las personas que nos ven desde afuera, a los que no son arquitectos, pensarán que se enseña arquitectura igual que siempre, que nos han enseñado solamente a pegar tabique, cuando en realidad con el tiempo han ido cambiando muchísimo los planes, los modelos, porque buscan diferentes objetivos. Ahora, muchas de las escuelas, observo que esta parte urbana, que esta parte de la ciudad, este comprender al fenómeno, ya no solamente como un fenómeno aislado, sino como parte de un todo. Recordaba al que siempre citamos, de Aldo Rossi, ¿no? De que éramos un elemento como dentro de todo el gran conjunto que llamado ciudad, ¿no? Y esto, personajes como tú hacen palpable que hay muchas vertientes, hay muchas formas. Aquí han venido muchos colegas también, arquitectos que también están en la docencia, y cada uno tiene su particular percepción de cómo se debe o cómo se puede apoyar al alumno, porque como tú lo dices, ¿no? Y como más bien como lo percibo, en algún momento ya no solamente es enseñar, es decir, no solamente es meterle conocimiento al cerebro, sino tratar de ponerlo en una situación que el alumno se cuestione y que este mismo cuestionamiento lo pueda llevar al conocimiento, ¿no? Hay muchas, muchas formas. ¿Tu tesis doctoral? Válgame Dios bendito. ¿Tu tesis doctoral te la tuve que recordar en este momento para que meterte más presión? Está bien. ¿Tu tesis doctoral tiene que ver con el espacio público? Espacio como percepción, así pero es. En este caso no es espacio público, okay, sino vivienda. El espacio público lo he abordado a través de lo que son los proyectos de investigación de estancia. Okay. Pude conjugar varios lazos profesionales, tanto en España como muy serendipity, también en Turquía. Entonces fue así como abordé lo que es el espacio urbano, a través de lo que es en lo privado, el espacio privado vivienda, con la tesis doctoral y las investigaciones alternas de estancia, lo que es el espacio público. Entonces ahí hay un poco de dicotomía, ¿no? En el uso de lo que ¿Qué es lo que busca tu tesis? ¿Qué es lo que busca tu investigación de la percepción? Bien. Si hablamos un poco de lo que es la parte de la tesis o la investigación doctoral, lo que busco es concientizar acerca de lo que es la idea de la construcción del espacio a través de las relaciones interpersonales. Es decir, nosotros al crear, poner, usar, interpretar, vivir el espacio, le otorgamos un lenguaje. ¿Por qué tenemos una, dos, tres recámaras? ¿Por qué se van reduciendo los espacios? ¿Qué es lo que causa esta reducción de los espacios en la vivienda de interés social dentro de la familia? Las relaciones que se dan, la privacidad. Nosotros hablábamos como arquitectos de la satisfacción de las necesidades del usuario. Y si lo contraponemos con estas nuevas políticas y la implementación de estos objetos satisfactores, estamos hablando de una desadecuación. Es decir, en algún momento fue adecuada esta política porque permitió a niveles de esta sociedad trabajadora el tener acceso a la vivienda, pero en determinado momento, al convertirse en un objeto de mercado, porque el Banco Mundial en el año 91 del siglo pasado dio como consejo que todos los países en vías de desarrollo, como México, le otorgaran justamente este carácter a la vivienda de ser un elemento de mercado, entonces México lo asumió desde ese momento, libera lo que es esta cuestión de la acreditación del uso de suelo para lo habitacional, y entonces se perdió lo que era el concepto satisfactor de una necesidad. Se pierde entonces lo que es el actuar del arquitecto, el deber ser, porque yo creo que existe un deber ser dentro de la arquitectura. Y al ver que esto repercute en esta construcción de lo social, pues quise ver más allá. ¿Por qué? Porque muchos me decían, oye arquitecta, ¿y por qué ahora ya son pichoneras? Ya no son casas, ya no me siento bien con mis hijos. Son frías o son demasiado calurosas o no cabe mi sala. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que las salas de tres plazas que antes nos vendían ahora ya no existen, ¿no? Ahora son modulares, uh-huh, para poderse adecuar a los nuevos espacios. De la misma forma que el mobiliario se adecua, la sociedad tiene una forma de adecuarse o no, de construir o deconstruir, uh-huh, lo que es la vivienda. Entonces, ese juego justamente es el que me interesó en la parte de la investigación doctoral. Y la parte del espacio público, bueno, creo que también ahí viene una dialéctica dentro del estudio del espacio público, ¿no? El espacio público como verdadero satisfactor de esta construcción de la sociedad, en donde la sociedad es libre de expresarse, libre de caminar, de correr, de hacer ejercicio, de ese esparcimiento, libre de construirse, porque estoy segura de que cualquiera de nosotros alguna vez hemos echado un novio, ¿no? O hemos discutido con alguien en la calle, uh-huh, o hemos comprado algo, ¿ah? Hemos reído en la calle, hemos, ¿qué tal?, platicado, hemos hecho muchas cosas en la calle. Toda lo que es la construcción de la sociedad se da dentro realmente del espacio público. El espacio privado sirve para darle raíces, pero la identidad propia de una sociedad se da dentro del espacio público. Y viene esta dialéctica de lo que es el espacio público y el espacio con público. Es decir, un espacio en donde no me puedo expresar, en donde soy anónimo y simplemente soy objeto de mercado. Se me vende un producto, puedo, no sé, realizar un deporte, pero hasta ahí, ¿no? Voy de compras. ¿Cómo se me vende esto de otro nivel de compras? Sí, hemos, todo lo hemos escuchado. Pero yo no construyo mi sociedad a través de esos espacios, que supuestamente son públicos. Era lo que decían del falso espacio público, ¿no? Recuerdo este tema, el proyecto de Antara en Polanco, muy criticado por algunas perspectivas de que era un falso espacio público, porque era una simulación de un espacio abierto comercial, pero seguía siendo no seguía siendo inclusivo o incluyente, perdón, no era abierto, era todo lo que no era el espacio público. Y entonces vuelve el cuestionamiento, entonces esto no es un espacio público, para empezar porque obedece a intereses y a uno es un origen privado. No puedes definirlo, exacto, como un espacio público. Y los espacios que sí son espacios de convivencia o espacios de comunión, ahora siguen siendo estos elementos muy, muy, muy, muy raros, ¿no? Parecen ser unas cajas impresionantes donde adentro haces cosas, ¿no? ¿Quién sabe qué harás? Pero haces cosas. No se sabe qué, pero se hacen cosas. Pues se hacen cosas, ¿no? Sí. Y es lo que dices, ¿no? Quizás la construcción de la ciudadanía tiene que ir mucho más allá de solamente esos elementos. Recordaba cuando una de mis maestras me dejaba leer a David Harvey, y en una de las partes de David Harvey, más o menos recuerdo que decía que el derecho a la ciudad es esta posibilidad de que la ciudadanía o las personas tomen las decisiones y poder hacer o construirla de acuerdo a sus necesidades y a su tiempo, más o menos así. Y esto que tú dices me recordaba esto, ¿no? Acerca de la posibilidad de tenerlo y que algo que ahora, desde tu perspectiva, desde tu investigación ahora, con el espacio privado en el caso de una vivienda de interés social, pues es ahora cambiante, ¿no? Claro. ¿Cómo abordar este tema del espacio de la vivienda de interés social en la parte de la percepción? ¿Por dónde entrarle? ¿Cómo Susana ha tenido que enfrentarse a esta investigación? ¿Por dónde ha entrado? Bueno, primero tiene que ver una larga discusión con autores, un constructo del estado del arte. ¿Quiénes y cómo han abordado la vivienda? ¿A quiénes les importa realmente esta cuestión? Me encontré con autores fascinantes, pero quería llegar a algo más local. De entre los autores que en este momento pudiera citarte estaría Esther Maya, una doctora con la que tuve la oportunidad de trabajar cuando estuve en la Universidad de México, y ella hablaba o debatía justamente de la necesidad de dejar a un lado las cuestiones cuantitativas o las cualidades físicas de los espacios y preguntarle a la gente directamente, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo vives? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tiene buena temperatura? el tamaño, cabe en tus muebles. Son preguntas que en determinado momento pudieran parecer innecesarias, absurdas, no básicas o no elementales para una investigación científica o doctoral, pero que a final de cuentas lleva a investigar un poco más allá, a abrir un poco más al panorama, a acercarse más justamente a este saber ser o el qué hacer del arquitecto, que es el usuario. Ese fue el momento cumbre o el momento en el que yo regresé a enamorarme de la arquitectura. Fíjate que esto de preguntar, hay en este documental de Urbanized, que se ha mencionado muchas veces aquí en este programa, hay una parte en la que una serie de arquitectos chilenos dice, vamos a crear vivienda social, pero aquí nos enfrentamos con muchas cosas y vamos a dividir dos factores. El primero es la construcción física del espacio, es decir, más bien la construcción de la vivienda, pero esta construcción tiene que darse en un suelo. Si nosotros dividimos la cantidad de cosas que vamos a tener que aportar, una gran parte se va a la construcción de la vivienda, pero otra gran parte se va al suelo. Entonces, el modelo tradicional nos hace que, para que sea una vivienda más barata, se vaya a suelo más barato, que no necesariamente es lo bueno. Hemos visto que esas prácticas, pues la verdad, no nos han funcionado. Sí. Dice, pero ¿qué pasa cuando tú quieres acercar más? Por lo mismo, por esta misma economía, el suelo es más caro y no puedes abaratarlo. Entonces, dicen, vamos a hacer un experimento. En lugar de darles una gran casa, vamos a darle la mitad de una muy buena casa. Esa mitad de presupuesto se va a ir a pagar el suelo, porque lo más importante no es tener dos recámaras, es de que el mercado esté muy cerca de ti, la escuela esté muy cerca de ti. Esa perspectiva era muy interesante. Y dice, cuando nosotros llegamos al momento de hacer diseño participativo, preguntarle a las personas cómo querían este proyecto, nosotros dijimos, no hay dinero del presupuesto para poder darles baño caliente o calentador, perdón, un boiler, como nosotros lo conocemos, o tener una bañera, un baño. Entonces dijimos, si nos preguntas a todos los profesionales, te vamos a decir, agua caliente, ¿no? Claro. Pero dice, casualmente, todas las respuestas de la gente era un baño. Exacto. Dice, ¿y por qué nosotros decimos por qué? Pues hay que entender la situación de donde vienen las personas. Estas personas vienen de una situación muy difícil en las que tener un espacio de privacidad y de aseo va mucho más allá de solamente tener agua caliente. Eso lo haremos con el tiempo. Y fíjate, eso que me dijiste tiene mucho que ver con esto que nosotros pensamos que es lo bueno para las personas, pero esto de preguntar también nos da buenos resultados. Sí. Imagino que eso es con lo que te representaste. Bueno, es que es todo un abordaje teórico, principalmente. Tener que discutir acerca de cómo la arquitectura y el urbanismo se han encargado de esta dotación de la vivienda, el quehacer del arquitecto y los tomadores de decisiones. Porque estamos hablando también de la incursión de conceptos como política de gobierno y política pública. Estamos hablando de la generación de nuevos elementos de discusión en cuanto a la misma construcción de la ciudad. ¿Realmente existe un diseño participativo o simplemente es, como lo he planteado, un producto de mercado? Que solamente preguntarles como para validar, ¿no? Sí. Es como, no sé si pienses algo similar, ¿no? Cuando en algunos casos se tiene que haber una aprobación de un plan o de un programa. Este plan ya viene elaborado. Únicamente es para poder entrar dentro de los lineamientos. Dice, pues vamos a hacer un foro para decir, compartir. Pero en realidad el documento ya está redactado, ¿eh? O sea, exacto. No lo vamos a cambiar nada. Nada más, únicamente te pedimos tu opinión. Y es algo que también nos critican mucho, ¿no? A nosotros, ¿no? En este caso. ¿Te parece si vamos a la segunda melodía, la que tú tienes preparada? Sí. Es Between the Raindrops, The Lifehouse. ¿Sí? ¿Por qué escogiste esta, Susana? Bueno, primordialmente porque hablando de lo que es el espacio y el espacio público, que es la otra parte de la investigación, creo que hay que disfrutar cada instante. nos habla justamente de estar en medio de las gotas de lluvia, ¿no? Disfrutar la ciudad desde ese punto de vista y sentirte libre de hacer eso y no preocuparte de otras cuestiones de percepción, yo creo que es lo óptimo y lo ideal en una ciudad. Sin embargo, es cuestión de una labor importante de muchas disciplinas, ¿no? No solo el arquitecto, los tomadores de decisiones, en fin. Por eso y mucho más. Vamos a escuchar esta canción que nos trae Susana. Esto es Nodo Urbano, no se vayan. Regresamos a Nodo Urbano platicando con Susana Carrillo, arquitecta y una gran amiga. Adiós, gracias, definitivamente. Esta investigación que has realizado acerca de la percepción que te ha llevado a teorizar, a cuestionar y también, por supuesto, a permear en tus estudiantes, imagino, te está llevando a un camino en el que eventualmente obtendrás un grado. Sin embargo, cuando iniciamos esto, empezabas a hablar acerca de más investigaciones. Yo me imagino que Susana tiene esta curiosidad, ¿no? Esta investigación, esta parte de la investigación que creo que está siendo parte de tu vida. ¿Nos puedes compartir un poco de estas futuras investigaciones? Me interesa mucho el tema de lo que hablamos ahorita, de gentrificación. Gentrificación, vaya, es muy interesante. Bien, como te había mencionado al inicio de nuestro encuentro, fuera del audio, mi profesión o mi búsqueda es muy lúdica. Me gusta subir, bajar, entrar, salir de los temas, rodearlos desde diferentes perspectivas, jugar un día soy arquitecta, mañana soy socióloga y pasado mañana simplemente un usuario de la ciudad, ¿no? Entonces, dentro de esto, tuve la oportunidad de trabajar con un arquitecto, el arquitecto Tolga Islam, él es turco, y él presentaba justamente lo que es el fenómeno de gentrificación en Asia, que es este juego de el ciclo de uso o el cambio de uso de suelo, sobre todo, como lo mencionábamos, en centros históricos. Uh-huh, claro. ¿No? La mayoría de las ciudades cumplen ciclos. Los centros históricos como tal comienzan a generar cierta segregación social. Uh-huh. Comienzan a bajar la calidad de dotación de servicios, de infraestructura, se deterioran los inmuebles, etcétera. Y para rescatar justamente estos elementos, llegan nuevos elementos que le dan vida, carácter y que además juegan otro papel dentro de la sociedad en la parte económica, ¿no? Claro. Entonces comienza este juego de la plusvalía de los espacios. Y los espacios que antes eran aquellos que tenían características de hacinamiento, de falta de dotación de servicios y de infraestructura, ahora son lo plus ultra. Uh-huh. Ahora yo quiero vivir ahí, ahora quiero tener mis negocios, me quiero relacionar con esos espacios y le doy un nuevo carácter a la ciudad. Cuando se presenta este tipo de investigaciones o este tipo de fenómenos, la fenomenología de la gentrificación dentro de Europa, no les causó mucha gracia. Diciendo, Susana, eso ya lo investigamos hace un rato, ¿no? Sí, sí. El asunto es que estos fenómenos en Europa se dieron hace mucho tiempo y que actualmente, bueno, el resultado es que muchos tienen la idea de viajar, de hacer turismo, de tener estancias cortas en las ciudades europeas para jugar esta parte lúdica del espacio y en algún momento vemos los castillos y los museos y puedes deambular entre las ciudades y los espacios que tuvieron otros. Pero cuando llegas a Latinoamérica, resulta que tienen todavía vigencia y que además lo estamos viviendo y lo seguiremos viviendo, yo creo que a lo largo de unos cuantos años. Te preguntaba hace rato también sobre el tema un tema local, ¿no? Del centro histórico, en el que se está dotando de ciertos elementos, ¿no? Sí. De tipo, de todo, social, económico, político, ambiental, de muchos tipos, ¿no? Y que quizás también podríamos tener un problema de gentrificación. Más que problema, fenómeno. Yo un fenómeno. Creo que lo razón. Importante dentro de la investigación es tomar en cuenta que lo que para algunos es problema, para otros es la panacea, ¿no? Sí. Entonces, tratar de ser un tanto objetivos y permearnos un tanto de cuáles son nuestras metas o nuestra búsqueda dentro de esta investigación. Sí. Y trabajando justamente gentrificación y espacio público dentro de la ciudad, se han encontrado situaciones muy interesantes. Lo primero es que, como lo había mencionado, inclusive en la investigación de la vivienda, no se ha pensado en cuáles son las percepciones de los ciudadanos. del usuario, de la población, de aquellos agentes que a final de cuentas son los que sufren, viven, construyen o deconstruyen la ciudad. Eso es fundamental. Hablando del proyecto en sí, del centro histórico de nuestra ciudad, considero que es importante, necesario y hay que exigirse que se aborde. Sin embargo, no a la ligera. Vamos, debe de haber una planeación, debe de haber un grupo de multidisciplinas que aborden justo el tema. Y creo que hasta el momento solamente se ha tomado en cuenta a través de un solo crisol, no de todos. Lamentablemente. Una perspectiva del paisaje urbano. Sí, no, bueno, yo creo que se ha deconstruido el paisaje urbano en muchos elementos. A lo que me refiero es de que quizás solamente se ha visto desde la perspectiva de la apreciación, ¿no? Del elemento visual. Quizás con estos temas que tú nos dices, es que hay un fenómeno, como bien lo decías, un fenómeno que ocurre, o muchos fenómenos que ocurren, que quizás no se abordan, ¿no? Digo, no quiero soltar así de larga porque no conocemos proyectos en sí como tal, ¿no? En el centro histórico. Sin embargo, pareciera que así pudieran ser, ¿no? Sí, ha habido ciertos flashazos, cierto juego de imágenes acerca de lo que podría ser o lo que se pretende hacer dentro del centro histórico, pero no hemos visto, como tú lo mencionas, un proyecto. Como tal, no hay un proyecto. Sin embargo, bueno, entonces, a partir de estos flashazos, de estas imágenes o este juego dinámico de lo que podría ser y de las ideas que se han presentado, vienen unas discusiones tan importantes y tan básicas como que la gente comienza a hablar poco a poco de ello. Cuando uno ve, y gracias ahora a la tecnología que se habla de estas imágenes, porque claro, cuando se presentó ese proyecto yo ni siquiera estaba en el país y yo lo observaba y todos los días lo monitoreaba y te digo que soy apasionada de repente en todas estas cuestiones y veía que la gente decía me gusta, no me gusta, lo siento, no lo siento y observaba las fotografías y quienes decían bueno, es que es necesario, sí, efectivamente hemos visto lo que son los pavimentos, vemos lo que son las zonas comunes, los centros de reunión, las plazas públicas y no funcionan tan adecuadamente. Pero no se les ha preguntado qué es lo que perciben, no se ha hecho este juego tomador de decisiones, el arquitecto, el planeador, el proyectista y el usuario. Y siempre debe de haber esta dinámica de los tres elementos que convergen en este proyecto. Considero que esa es parte de nuestra responsabilidad. Muchas veces más allá del diseñar y de enamorarnos de poner o quitar, ¿no? Que decían que es la composición, ¿no? Componer. Entonces, más allá de eso, creo que el arquitecto tiene un juego muy importante dentro. Pese a que no creo que todo recaiga en nosotros. Y a veces nos echan mucho la pelotita. Es que los arquitectos, no. Y es lo que te iba a decir porque... Yo no sé si compartas esto, pero yo considero que somos solamente un pequeño engrane de toda esta gran maquinaria que se llama ciudad o que se llama planificación urbana o muchas cosas, ¿no? Históricamente, al menos desde la perspectiva de los estudios de arquitectura, yo recuerdo en mis clases nos decían, bueno, lo que pasa es que los arquitectos van a ser los que van a diseñar nuestras ciudades. Cuando me toca estudiar arquitectura y bueno, cuando me toca ahora de estudiar otras cosas, me dicen los que me dan clase, no te creas que eres el director, ¿eh? Eres solamente un elemento vital de mucha gente que logra que estos proyectos, si lo llamarlos así, salgan adelante. Sí, es un engrane, claro, de una gran maquinaria. Sociólogos, politólogos, economistas, arquitectos, urbanistas, ingenieros, hay muchísimos, ¿no? Y demás, ¿no? Porque yo siempre le he dado mucho peso al tomador de decisiones, capacitado o no, cualificado o no, pero que a final de cuentas es esa parte neuronal que pocas veces observamos. Casi siempre los diseñadores somos los que damos el rostro a este tipo de proyectos, pero no somos los autores intelectuales del todo, ¿no? Hay más gente, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Esto quizás no es como una película. No es que el director sea todo, en realidad no funciona así, ¿no? Porque hay mucha gente metida aquí. No hay un solo personaje específico, no hay un solo personaje protagonista de la creación de pese la ciudad, a que nos ¿no? encanta agregárselo a los políticos, no, tampoco ellos son realmente los culpables o no de la situación. Muchas gracias, Susana, por todas estas percepciones que nos has dado. Para poder cerrar este programa que hemos tenido hablando sobre percepción, sobre el espacio, me gustaría que me comentaras cómo visualizas a nuestra ciudad. Si, pregunto a veces esto porque es algo de manera local y me interesa mucho que la gente que nos escucha vea una perspectiva del lugar donde vivimos y la gente que vive aquí tenga esa perspectiva, quizás que no ha tenido. ¿Hacia dónde va la ciudad, Pachuca en específico, con estos temas con los que estamos platicando? Yo siempre he sido muy positiva. Creo que hablar de esta forma me lleva con disciplina a lo mejor. Entonces, después de inclusive de añorar la ciudad en donde nací, crecí y me he desarrollado, creo que tiene un sinfín de colores y texturas. Es una obra de arte que si tú la observas tiene mucho que dar, muchas historias que contar, mucho pasado, presente y sobre todo futuro, pero tiene que ver con la disciplina con que lo abordemos. Hemos sido un poco irresponsables, creo yo. Si unimos esfuerzos, definitivamente vamos a lograr algo muy interesante, algo que ofrece, algo que juega con nosotros. Si hablamos de su historia, de quiénes llegaron, esta cuestión de la minería, la parte histórica, ecléctica del reloj monumental, el crecimiento desde un pequeño nodo y toda la vertiente de migrantes internacionales que hubo, ¿no? Chinos, árabes, israelíes, ingleses. Es tan bello y a partir de eso, cómo va creciendo y va conformándose llena de colores, si lo observamos y quienes conocemos un poco lo que es nuestra ciudad, no es lo mismo si lo observamos desde la Plaza David Ben Gurión y observamos todos estos colores y la cosmopolita o la modernidad. Si nosotros lo observamos desde Cedixo y vemos toda la nueva inclusión de viviendas con o sin asignación de servicios, así lo observamos desde el mirador tradicional de la ciudad, ¿no? Y observamos toda esta evolución. Yo creo, me encanta mi ciudad, me fascina mi ciudad, me iría y volvería, ¿sí? Digo, porque soy un ave y vuelo y me encanta salir un poco de aquí. Necesita disciplina, un jalón de orejas. Como los alumnos, ¿sí? Así quiero verlo, porque me encanta mi ciudad, la verdad que sí. Muchas gracias, Susana, por compartirnos esto que tú has estudiado, de lo que te apasiona, se ve, y los que te leemos, los que te hemos conocido, aunque sea muy poquito tiempo, notamos en ti una pasión por estos temas urbanos que te han llevado a otro tipo de investigaciones y que vas a encontrar muchas respuestas, ¿no? Que quizás te has planteado. Y lo más seguro es que también te encontrarás muchas más dudas, como muchos de los que también estamos metidos en esas ideas, nos las encontramos. Claro. Nos vamos a despedir con esta última melodía que nos has traído. Sí, es un obsequio. Es de Ludovico Einaudi, Nuvole Vinci. Él es un pianista italiano, es mi tema favorito del mundo mundial y creo que si nosotros podemos situarnos fuera de nosotros mismos, podríamos viajar y volar con esta melodía. Ya es un obsequio de Navidad. Disfrutemos la ciudad. Excelente, nos vamos con esa frase. Muchas gracias, Susana, nuevamente. Gracias a Daniel, que nos ha apoyado en este gran vuelo, este gran año en Nodo Urbano. Muchas gracias a Eduardo Malmolejo, la cabeza, la mente que ha creado todas estas ideas en Ciudad Plástica, por supuesto también a Arturo Cruz y a Adriana Ramírez, quienes son los culpables de que nosotros estemos aquí frente a algún micrófono perdiendo el miedo. Este será nuestro último programa del año en el que estemos en esta cabina, y pues les queremos agradecer a toda la gente que nos ha distinguido con su escucha, que ha descargado el programa o que lo ha podido escuchar en vivo. La siguiente semana tendremos un programa que previamente hemos grabado con un excelente tema acerca de una gente también que está en el extranjero, también está viviendo experiencias muy diferentes. Nos vamos a despedir con esta melodía. Esto fue Nodo Urbano 2013. Gracias, Susana, en serio. Gracias a ti. Un gran cierre. Y nos vemos y nos escuchamos en el 2014. Hasta luego.